Que es una Contá. comunidad por el tema, o sea, de que uno socializa todo el tiempo con el vecino es tu hermano, tu primo, tu amigo de toda la vida, vos, o sea, te criaste con esa persona, o sea, llevas 10, 15 años conociendo a la persona. Vos te vas una noche y le decís, mira, yo mira, esta noche salgo. Tu vecino te está ahí por si alguien te entra, si alguien te está robando, está en tu patio y te ayuda. O sea, la que te vende el pan casero que te contaba, es la persona de una señora que vos la conocés de toda la vida. Es gente que se crió con vos. Andá a otro lugar a hacer eso, a ningún lado. No, no lo encontrás eso. O sea, la unión con el vecino, más allá de cómo vos te lleves. La relación es buena.